sí, señores. Empezamos una nueva etapa. El futuro llegó. El futuro llegó hace rato. Y la es un poco más. Llegó. Y llegó un poquito más la primavera, ¿no? Hoy llegamos a los 20. Y bueno, está queriendo. A los 20 grados. Ah, yo pensé bueno. A los 20 pico de rating. No. Eso lo vamos a ir subiendo a poquito a medida que hagamos el programa. Mientras no nos mida Ibope. Pero bueno, acá con buena onda poniéndole toda la fuerza para adelante. ¿Cómo andas, Diego? Muy bien, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Agradeciendo a mis compañeros que me dan esta oportunidad, primera vez en la radio. Su primera vez, ojo, Y también la otra primera vez hace rato, unos 20 años más o menos. Y los que están de este lado también, Claro. Buenas tardes, Dani, el suplente de oro, le digo yo. ¿Cómo les va? El jugador de toda la cancha. El jugador de toda la cancha, andan todos los puntos. Todos los rings. Bueno, Maxi, ¿cómo anda, Maxi? Yo bien, con este día que es un día más primaveral que de costumbre, porque veníamos con días de lluvia, con días de frío, con mucha inestabilidad climática, ¿no? Como que el fin del mundo está próximo. Y sí, me preocupa. Lo siento en el cuerpo, como cuando va a llover. Claro. Bueno, ojalá que pase después del verano, ¿no? Así nos podemos tomar por lo menos unas vacacioncitas. Y tomar un poco de sol. También. Toma un poco de sol, qué lindo, toma un poco de sol. Sin pensar en personajes, ¿no? En personajes. Entonces, que nos podemos poner, pensar, discernir. Por ejemplo, la malla de Dumbo. ¿Vos usás esa malla? ¿Ah? Y a veces la uso, sí. Dígame. Bueno, tenemos unas consignas. Hablando de personajes. Dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor. Para comunicarnos acá, ¿cómo hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? Si vos nos estás escuchando, por ejemplo. Sí. Yo estoy escuchando y digo, quiero hablar con el señor César para preguntarle. Porque, del tiempo. Claro, por ejemplo, le quiero pedir el teléfono a César. Sí. ¿Y no, cómo hago? Y nos comunicamos vía mail, habemusradio@gmail.com o por nuestro Facebook, sí, habemusradio 01, el del logo verde, de la notita musical. O sea, yo entro a mi Facebook y los quiero buscar a ustedes. ¿Qué pongo? Habemusradio, me van a aparecer varios Habemusradio. Claro. Pero busco uno que tiene un logo verde con una nota musical, que es muy lindo el logo. Es hermoso. Y ahí le damos me gusta, ¿no? Claro, ahí le damos me gusta, ¿no es cierto? Claro. Muchos ok ahí, y muchos ahí me gusta. Y ahí podemos escuchar los programas viejos. Así es. Así que pueden hacerlo, escucharnos. Y en este momento pueden escucharnos por la página de la... De la radio. De la radio. ¿Cuál es? FM91.3. www.labemba.com.ar. Y ahí bien. En el Sigbox que tenés para dejar un mensaje, venís y nos dejás un mensaje. Así es. Yo quiero hacer unos saludos iniciales. Hoy vamos con saludos iniciales, dígamelos. Bueno, primero a Martín Iglesias, Marto, para nosotros, para los amigos, de Caballito. ¿Cómo le va? Saludos, Marto. Marto. Y Gabriela Ferrante. Fiel oyente de La Bemba. Y Oriana. Oriana. Que rinde hoy un parcial de trabajo social 1. Mucha suerte, Oriana, en este parcial de trabajo social 1. Sí, muy nerviosa. No se ponga nerviosa, usted puede. Usted puede, como pueden los chicos de la granja del Corredón de Floresta que están con un montón de la huerta. La huerta, que tiene una huerta hermosa, la verdad me dijeron que le mande saludos, así que saluditos para ellos, que la huerta anda muy, muy bien. Florece todo ahí, ¿no? Ahí florece todo. Otra que la primavera. Florecen las frutillas, que el amor. Me las anduvieron mostrando. Así que, la verdad que es muy bueno. El amor florece. El amor. ¿No? Y florece personajes también a veces, ¿no? Le hago otra pregunta. ¿Qué pregunta, Max? Estás preguntón. Estoy preguntón. Sí. Una preguntonta. Dígame. A ver, ¿a qué personaje siniestro le gustaría haber vencido? Y voy a responder yo, porque pregunté yo. Respóndame. Bueno, un personaje como esto me parece el Correcaminos. Ah, sí, qué tipo insoportable. La verdad que me hubiese gustado vencerlo. Me alío socialmente con el coyote, sí, ¿no? El coyote. Bueno, es como un zorro también. Claro. Pero bueno, hubo un episodio, ¿no? Donde lo agarraron, el último. La verdad que desconozco. Sí, un millonario pagó para que le hagan el dibujo donde el coyote logra comerse el correcamino. Sí, tenía esa idea. Pip, pip. Sí, bueno, pero después lo rearmaron y volvió a la vida. Y era solo un sueño. Era un solo cual, un sueño. Como todas. ¿Cuántos dibujitos? Y no muere más ese personaje. Ahí estamos. Estamos viendo el capítulo estreno. Ahí está. Ahí lo atrapó. Qué bueno. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y lo agarra, y lo agarra, y lo agarra, y lo agarra. No, no, no, no, no, no, no. Producto Acme. Tal cual. Ese chivo no se paga. No, no, para nada. César, ¿usted a quién le gustaría haber vencido? Y me hubiese gustado haber vencido a Hitler en su momento. Haberlo agarrado, apresado en sus más bunker. En su momento, sí, en su búnker. En su búnker. Haberlo agarrado. ¿A dónde lo querría haber una buena condena? ¿A dónde lo querría haber agarrado? ¿En el búnker o en el nido de águila que tenía en los Alpes? En el búnker. En el búnker. En el búnker. Y darle. Y darle para que tenga... Bien. Bueno, seguimos con nuestro... Primerizo. Primerizo. Yo diría primerizo. Primerizo en esto. ¿Cuál es el personaje siniestro que te gustaría? Tengo mil, pero... Bueno, diga. Si tengo que elegir uno... Uno, dos, diga. El presidente de turno de Estados Unidos. Sí. En este caso sería Obama, ¿no? Mediante una revolución libertadora, alguna cosa así. Sí. Que me deje los billetes de 100 pesos, si es posible. Tipo una revolución. Sí, revolución, ir liberando así como los países que están tomados, alguna historia así. Medio político se me dio, pero claro. Bueno. Es de actualidad, bueno. ¿No? Creo que nos llega un poquito a todos. Seguro que sí, seguro que sí. ¿Y a vos, Dani? ¿Qué personaje siniestro te gustaría haber agarrado? Y mira, tengo varios, pero me gustan los personajes de Batman. Y creo que el peor ha sido el acertijo, ¿no? Porque acertijo. Te confundía con esas... Hijo de... No coincido. No. Para mí, el peor es el Guasón. Ah, pero a mí el Guasón me gustaba. A mí también. Claro. Por eso lo digo, por afinidad. Claro, no, al que no me gustaba era el acertijo. Claro, a mí también. Y me gustaba el pingüino. Entonces coincidimos, perdón. Maldito encapotado. Diríamos que no les gusta pensar. Pero acertijo como que traía esa cosa, ¿no? Claro. Esa cosa difícil de romperte el coco. Claro. Pero otra cosa que tenía el Guasón era que se adelantaba a los pasos del mismo y de Batman. Y de Batman, claro. Es loable. Ahí viene Batman, corriendo, mirá. Corriendo, corriendo, corriendo, porque... Por con esas calzas. Con esas calzas. Con esas calzas violeta. Violetas. Yo digo, ¿cómo se ve que era blanco y negro la televisión? Si no, no se os hubiera pensado ese color, sí, ¿no? Sí, sí, con esas calcitas que lo marcaba todo, ¿no? Bueno, que... Y Robin se comentaba que eran pareja en un momento. Claro, o sí, sea, sí, sí. El muchachito más, el millonario, el muchacho joven, el vestido de colores. Rubiecito, pintón. Y sí. Bueno, salgamos de esta bolsa. Salgamos de esta bolsa. Porque yo tengo. O sea, yo sé que hasta estos personajes siniestros siempre eligen un postre al final de la comida. Sí. La frutilla que les gusta, del postre. La frutilla del postre. Hablando de frutillas. Entonces, ¿cuál es tu postre preferido, Diego? Yo iría por el helado, Gustos. Chocolate y limón en primer lugar, salvo que sea un domingo de esos tristes que le doy, sí, al chocolate con dulce de leche granizado. Ah, riquísimo. Levanto muertos, claro. La octava maravilla del mundo, el helado. Tal cual, tal cual. Qué aparte bueno. Por las variantes, ¿no? Que, claro. Que son así como... Que ¿comprás un cuartito, medio? No, voy por el cuarto. ¿Vas por el cuarto? Sí, tres sabores. Tres sabores. Sí, viste que te pregunto. Si puedo garroñar un cuarto... ¿Cuánto pero... quiere? ¿Dos sabores? ¿Tres sabores? Eso sí, para. Pero ustedes se fijaron que, por ejemplo, cuando vos vas a comprar helado, tenés que pedir de a uno los gustos. Porque vos, por ejemplo, vamos a suponer, le pedís chocolate, dulce, leche, granizado y vainilla. El primero tipo, te pone un montón. No, no, de vainilla. No, siempre, no. ¿Cuál es el que te pone mucho? De vainilla, el de agua. Claro, de vainilla, de limón, de los baratos. Y en cambio, el de chocolate con almendra te pone menos y te caga siempre. ¿Viste? Sí, sí, sí. Es típico de la heladería. Claro. Yo le digo chocolate, dulce de leche, y cuando ya veo que le sirvió bastante dulce de leche, digo, para. Poné un poquito de vainilla, ya que estás. Ah, vos claro. Lo parás, porque claro. Si no te pondría todo claro, completamente. Claro, claro, por eso lo paro en el momento. Acá Marco llama por teléfono a la heladería para que se lo traiga. Yo no tengo teléfono donde vivo, negro. ¿Qué querés? Tengo que ir. Es complicado. A lo caserito, vamos. Claro. A hablando de caserito, ¿sabes lo que me gusta a mí de postre? ¿Qué le gusta? Membrillo con queso de rallar. ¿Ah? Membrillo con queso de rallar. Mortal. Rellanito el queso de rallar. Sí, bien salado. Que bien saladito. En el caso que no consiga mamón. Mm. Que es un mamón. Es un dulce del litoral, sí. Que no es muy fácil de conseguir acá en Buenos Aires. Voy con el membrillo. Si no, mamón y queso va también como piña. Está bueno. Mi abuela le daba al queso Mar del Plata. Yo en un restaurante fui a comer, me dieron un queso de cabra con un dulce. Quesillo, arriba. Quesillo, era bastante rico. Sí, es seco. Sí, es muy rico. Secón, es rico. Usted es se va a reír, pero una vez fui a un restaurante y leo y había zapallo en almíbar. También me gusta el zapallo en almíbar y le digo, pero el higo en almíbar. Ay, Dios. Pero le digo con queso de rallar y el mozo me lo trajo, pero con queso rallado, como si fuera un fideo. Claro. En vez de con un pedazo de queso. Con queso espolvoreado por arriba. Espolvoreado por arriba. Claro. Mira, vos. Con parmesano, diríamos. Parmesano. Claro. Sí, que es el... ¿Y cuál es tu gusto, Maxi? Mi gusto no, mi postre. Tu postre. Había unos postrecillos que salían cerca de hace 6 años, más o menos, que eran el receptáculo donde venía el postre. Era un monstruito, una cara de monstruito que tenía 2 patitas. No sé si lo registran o no. Bueno, ese era mi postre favorito. ¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo ni cómo se llamaba. Pero que era un postre, como un... Como un Sandy, claro. Sandy Serenito. Una especie de... Jimmy. ¿Qué era? Jimmy. Es el Jimmy que, sí, que venía en una copa al principio y después le sacaron las patitas y hicieron... Claro, un dinosaurio. Claro, ese. A mí la voz. Le pegué. A mí el que más me gusta es la torta de ricota. Me parece espectacular, con dulce de leche. Es lo más. Lo más. Muy rica. Sos como, te veo como comiendo torta así toda empastada, sí, la boca. No. Que debe tomar agua para bajarla. Qué rica, sí, sí, toda la boquita llena. Me encanta. así que. ¿Ah? Bueno, ¿querés evitar el dolor de cabeza, Maxi? Sí, decime. Que nos está dando César. Decime, ¿cómo hago? No salté las comidas. Coma de 4 a 5 veces por día. ¿Sí? Procura un descanso nocturno reparador. Nada de andar de joda, nada de salir a boludear por ahí. Usted se me acuesta a las 8 y... A las 8. Sí. Como sí, la sí. gallina. Sí, camine al menos 20 minutos. Si no tiene a dónde ir, no importa. Camine alrededor de su casa. De pero la 20 minutos, claro. De la casa es medio difícil. Un embole. Claro, bueno, pero acá estos son los consejos de la revista Salud. Hidrátese adecuadamente, 2 litros de agua por día. Sí, sí. Limite el consumo de cafeína, no ingiera alcohol, no se exponga al sol de maneras excesivas, no abuse de los analgésicos, porque el analgésico que es para el dolor de cabeza te da dolor de cabeza según la revista. Ah, mirá vos. Sí, sí. Evite situaciones que le generen desequilibrios emocionales. Imposible. Difícil, claro. Difícil. Ahí andamos un terreno complicado. ¿Quiere entrar ahí? ¿Y con el sexo cómo andamos? Espere, no llegué todavía a esa parte. Pero quiero ver cuál es el terreno que no se quiere meter, César. Los terrenos complicados son varios, variados. Maritales. Maritales, sí. Por ahora va todo bien, pero bueno. Nunca puedes. Nunca puedes estar seguro de lo que puede llegar. No hay que vender la capa del oso antes de haberlo cazado. Exactamente. Ahí está. ¿Ah? Bueno, limite el consumo de chocolates para usted que le gusta tanto el helado. Hasta ahora solamente puedo cumplir con comer 5 veces por día. Pero el chocolate libera endorfinas. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? Y no sé, pregúntenle a la revista, no me pregunte a mí, yo leo nada más. Usted es un mensajero nada más. No maten al mensajero. Es un afrodisíaco. También. ¿Y en qué nos quedamos? O sea, me quedé pensando tantas cosas, le digo que... no sé por dónde arrancar. Bueno, sigo leyendo esto mejor. Sí, así es. Combata el estrés con técnicas de relajación y yoga. Ajá. Haga terapias de reemplazo hormonal. Entonces ya vamos a lo caro, a lo... No, esto se puede lograr tomando pastillas anticonceptivas. ¿Y no te salen tetas? Y no sé, pero acá... Me parece que estás recomendando un camino más difícil. Te levantás un día y tenés 2 tetas, ¿viste? O tres. Claro. Como la película de Schwarzenegger. Como el pez de los Simpsons. Claro, y decís, no la necesito más a mi mujer, ya tengo tetas. Claro. Puede ser. Sí, el combo. El combo, ya tengo el combo. Ya estoy completo. Directamente me las toco yo. Un poco misógino. ¿Viste? En vez de decirle, dale, mi amor, dale, hoy hacemos algo, ¿viste? Que te digan, ay, no sé, me duele la cabeza, eso, bueno, no me importa, ahora tengo tetas. Bueno, ahí ¿qué haces con tus tetas? ¿Eh? está Carolina y no quiero decir nada. Iba a decirle, porque si la lengua de usted le alcanza para llegar hasta ahí. Bien. Como Kiss, ¿viste el de Kiss? Claro. Bueno, me voy a cortar el frenillo y le pego el lengüetazo. Ah, muy bien. Bien. Lo que le digo, que si su señora esposa le dice que hoy no porque tiene dolor de cabeza, le lee estos consejos de la revista y zafó. Ah, buenísimo. Después lo voy a recortar y me lo voy a llevar a casa. Bárbaro, bárbaro. Muy bien, ¿con qué nos vamos? Con un temita musical. Recomiéndeme usted para Marcos algo. Alelí, vamos con... ¿Con qué vamos, Maxi? Arranque. ¿Con Alelí? ¿Alelí? ¿De Dante Spinetta? Y dale, vamos con eso, porque... En su voz habita una canción que habla de olvidar el corazón, que duele tanto al escucharla, que caen ángeles tras su espalda, pero ella sigue sola en su camino, tratando de encontrar algo divino. Ató su cruz al cuerno de la magia, dejó una lágrima y su arco iris de nostalgia se mezcló con el bar de los días, con el canto de las aves, y en sus vidas ve el viento que la lleva hacia adentro, donde todo, todo es un refugio eterno. Y abre las nubes con sus dedos preguntando, ¿dónde está Dios que lo estoy buscando? Al caer el sol también cayó su piel, y a la orilla del fin se encontró con él. Y en el bosque de su alma hay un alelí, esperando echarse a volar. Atravesada su alma en redención, jugó con el fuego rojizo, se entretuvo con la luz y aceptó el hechizo. Luego todo se deshizo, vio su rostro en las cenizas y una flor que nunca quiso. Aleluya, pétalo de cruces, guárdame tus sueños, saca de las luces. Pronto seremos hermanos para siempre, llévame tu sangre, llévame tu vientre. Prométeme que cuando oscurezca me recordarás con tu sonrisa. Que cuando el alelí desaparezca entre la brisa, estarás justo en el iris del ocaso que nos brilla. En el bosque de su alma hay un alelí, esperando echarse a volar. Acá estamos, claro, ¿dónde estamos? Estamos, sí, sí, nos estábamos mirando los unos a los otros diciendo, ¿y ahora quién arranca? Empezamos. Nos estamos contemplando. Contemplando un poco las miradas. Qué lindos que somos, la puta madre que lo parió. Ay, Dios, yo no lo puedo creer. Hay un gatillo ahí que sonó, No, no, es una cámara de foto de una vieja, pero... Y bueno, tenemos, la verdad que... Información. Información. Información en general, noticias insólitas, noticias reales, noticias que no son, noticias que pueden ser y noticias que serán. Noticias en la Gaceta de Todo un Palo. Muy bien. Bien. Subtes. Siguen los problemas en la línea B. Una formación quedó varada y los usuarios debieron caminar por el túnel. Hubo incidentes en la estación Medgano. Tras las demoras e incidentes de ayer, cuando una formación de la línea B del subte quedó varada por desperfectos técnicos, hubo incidentes en la estación Medgano. Una delegada consideró que el servicio es cada vez peor y denunció que esa línea tiene 7 formaciones menos de las que debe tener en las horas pico. Bueno, hubo piedrazos contra los lugares de ventas de tickets para entregar en el subte y demás. Cospeles, sube y compañía. Subes y demás. Confirman residuos tóxicos en el Borda. Un informe del INTI sobre los escombros que quedaron tras la demolición del edificio donde funcionaba el taller protegido 19 determinó que existe presencia de asbesto, una sustancia altamente tóxica. Esta muestra fue tomada por orden del juzgado del Instituto número 30, donde estaba radicada la causa a raíz de la denuncia que habíamos realizado sobre la posible presencia de estas sustancias. Las conclusiones del INTI fueron contundentemente. Hay asbesto, indicó Atelam Gabriel Cavia, referente de la Asociación de Profesionales del Borda. La demolición fue realizada el 26 de abril, ordenada por el gobierno de la ciudad. Claro, por eso no querían que lo demuelan, porque tiene techo de fibrocemento y este material contiene ese veneno, que mientras vos usás la chapa como chapa sin ser demolida, no pasa nada. Ahora, cuando vos la demolés y eso empieza a volar, es venenoso, ¿sí? Así es. Bueno, tenemos cosas que nos sorprenden. Todo el tiempo. Es más, este programa es una sorpresa. Es una sorpresa. Acá instante. Y es una máquina de sorpresa. ¿Qué viene después? En un momento, creo, no sé si en el próximo bloque o en el otro, vamos a tener deportes. ¿Quién se anima a comer un animal atropellado? Que ha sido atropellado. Yo paso. Depende del animal. Claro, paso, según qué animal. Porque si es uno de esos. No, vos sabés que tengo una historia de vida con la camioneta con mi viejo una vez en el campo y quedó un pato. En la parrilla. En la parrilla, quedó clavado en la parrilla. Después lo sacaron y los gauchos lo agarraron y lo. Lo carnearon. Y lo. Sí. Y se comió. Bueno, Gran Bretaña. Plato del día: estofado de animal atropellado. Mira. De gatos a perros, pasando por ratones o zorrillos, Arthur Boyd insiste en que no hay nada mejor que dar un animal atropellado y llevárselo a su remota casa en Cornwall, en el suroeste de Inglaterra, para despellejarlo, limpiarle las tripas y cocinarlo. Ya esto me sacó un poquito de hambre, ¿no? Sí, pero sí. Espero que... Pero, ¿sabe qué estoy pensando? Claro, si usted lo va a matar al animal, el animal se asusta, la carne sale dura. En cambio, si lo atropella es como un golpe. ¡Puc! Bueno, de esto se trata la noticia. Ah, esto comer animales atropellados es legal en Inglaterra siempre y cuando no haya sido, o sea, siempre y cuando haya sido un accidente. Claro, no a propósito. No, no a es propósito. Que vos atale la vaca delante del auto para pisarla, ¿no? Claro, no, es un accidente. Y esto es lo que declara nuestro amigo Arthur Boyd. Cuando digo que voy a comerme uno, la gente me dice, oh, ¿en serio? Yo les respondo, pruébenlo y seguramente lo disfrutarán. Claro, eso no feo, eso de voy a comerme uno. Sí. Pero bueno. No sé. Si se quiere comer uno, bueno. Bienvenido sea. Tengo un consejito. Sí, ¿cuál, Dani? Aproveche las propiedades del limón para mantener su ropa blanca y en óptimo estado. Ajá. Por ejemplo, si usted usa calzoncillo blanco y se le manchó. ¿Con lo que sea. ¿Qué sé yo? Con muchas cosas. Le pone unas gotitas de limón y queda nuevamente blanco. Siga usted. Muy bien. Acá este amigo nuestro que come animales atropellados nos dice: el gusto no es un problema, el problema es psicológico. Hay que rebasar un límite para comer eso. Tienes que decirte, es solo carne. Este investigador afirma que su plato favorito es perro, atropellado, obviamente. Sobre todo los luchers y los labradores. Qué suerte que los caniches no. No, un caniche se lo hace en una brochet. Claro, un brochet de caniche. Bueno, y tenemos otra noticia, noticietilla. Sí, dígame. En España, Burgos logra el récord mundial de la morcilla más larga del mundo. ¿De qué? La morcilla más larga del mundo. Pero no el mono Burgos que atajaba en River. No, por supuesto, otro Burgos. La morcilla. A más de uno le gustó la idea, ¿eh? Sí. Bueno, logró el domingo pasado el récord Guinness de la morcilla cocida más larga del mundo, con 175 metros de largo, obviamente. Sí, o sea, me imagino la flauta para meterla adentro, para hacer un morcipam. Bueno, en el marco de los actos como capital española de la gastronomía que ostenta esta ciudad en 2013. Más de 400 voluntarios participaron en la elaboración y posterior cocción del embutido, que supera los 25 a 150 metros que había exigido como mínimo la organización de los récords Guinness. Porque en realidad no había antecedentes de este récord. ¿Esto dónde se hizo, mal. Maxi? ¿En qué lugar fue? En España. Ajá, en España, en Burgos. En Burgos. Ajá, bien. Burgos es el... No, pero Burgos también es un lugar de España. Es un lugar sí, de España. Ya sé. Bueno. Vamos. La morcilla tuvo que cocerse en una olla especialmente fabricada para esta ocasión. Perdóneme, ¿se cocinó enroscada? Sí. Sí, seguramente. No, porque si no, ¿quién carajo la mete adentro? Claro. Porque 175 metros de altura, si la metes no, parada. Yo creo que este horno estaba preparado especialmente para este tipo de morcilla. Ah, bien. Bueno, y esa es la noticia y nos vamos ahora con una parte... un poquito más seria. Un poquito más seria. Porque trata de la situación con Uruguay debido a la Expo Bosnia, que nada, aumentó su producción, por lo cual también aumenta la contaminación. Argentina va a recurrir a la Corte de La Haya como último recurso. Ajá. Y es rara porque nada, porque estamos tratando con nuestros hermanos uruguayos, ¿no? Que es un poquito que duele, que toca. Claro. Lo que se están quejando en realidad es que cómo el poder de esta empresa logra doblegar la idea y la intención del gobierno uruguayo, que era no permitirle hacer esto, pero parece que el poder o la plata que tienen es más fuerte que la decisión. Es seguro. Digo, esto es lo que molesta. Conocemos un poquito de eso, ¿no? Exactamente. ¿Quiere depurar su organismo, Maxi? Sí, dígame cómo. Usted tiene que buscar alimentos que son depurantes naturales. ¿Sí? Y que tienen un efecto diurético de inmediato. Por ejemplo, usted come esto y va corriendo a echarse un pis. Los alcauciles, la acelga. Ah, el sábado comí alcaucil. Ah, entonces está depurado. Estoy depurado. Bien. El apio también. Usted también puede comer sandía, ajo, frutillas. Ah, pura agua, sandía. Claro, usted puede hacer una ensalada de todo esto. Por ejemplo, de ajo, de frutilla, de alcauciles y acelga. No sabes cómo queda. Terminaste. Claro. En el baño de mediodía. Pero su organismo va a estar depurado. Ah, bueno. No lo dudo, ¿eh? No. Y nos vamos con un segmento de alto contenido intelectual con Marcelo Putino y Santiago del Trolo. A ver, ¿quién nos tiene? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro espacio de espectáculos y algo más. Hola, ¿cómo están? Espero que escuchando nuestro programa. Si te parece, arrancamos con la primera noticia. Una novedad estelar. La diva de la TV, la señora Mirtha Legrand de Tiner, se sometió a un lifting de cara, cuellos y manos. Y es tan generosa que donó el cuero que le sacaron para hacer 18.000 camperas. Eso es una agresión gratuita y además es mentira. ¡Ay, Mirtha! ¿Nos estabas acá? Bueno, en exclusiva la palabra de la chica y desde el móvil que se encuentra en el hospital. Buenas tardes, Mirtha. Contanos todo lo que pasó. Era impresionante, impresionante en el sanatorio. Realmente, nada, una marea humana. Además, entre ellos se pelean también. Déjame ver. Gracias, Mirtha. Un beso grande. Vamos a tocar el caso Farinha Jelinek. Parece que la amante del muchacho está embarazada. Le llenaron el bombo. Los médicos le diagnosticaron un embarazo de 2 años por lo menos. Sí, es que el bebé no quiere salir por los papelones de la madre. ¡Último momento! Salió a la luz un video hot de Alex Sergi, el cantante de Miranda y su ex. Sí, hicieron un asalto. Ella llevó los pomelos y el medio kilo de peseto. Las cosas que haría. Hola. Tenemos en vivo en nuestro móvil la palabra de Andrés Rincón. Hola, André, ¿cómo estás? ¿Y cómo voy a estar, loca? ¿Cómo querés que te hace de hora que me tiene esperando? La goma por el piso tengo. Me voy, rompo todo, rompo. No, se fue en seco. Por suerte nos visita en el piso la Lana Luisa Albinoni para charlar sobre la TV actual. Hola, Luisa, siempre diosa, contanos tu opinión al respecto. Perdón, pero tengo las bolas llenas. ¡Ay, otra loca que se va! ¡Luisa! Y se debe haber ido atrás del arbolito, atrás del arbolito. ¿Viste cómo decía? Me lo encontré en el arbolito. Me acaba de llegar un mensaje con una noticia bamba, muy fuerte. Vamos a chequearlo y lo esperamos el jueves próximo para contarles todo. ¡Bamba! Sensual. Un movimiento sensual. Sensual. Un movimiento muy sexy. Y recuerden, como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Chau, chau, chau. En la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a manejar, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba. Así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura. Y seguimos acá en La Bemba FM 91.3. Y si tengo algún problema de adicción o psicológicos, ¿a dónde debo dirigirme? Al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, Cenareso. Si necesitas ayuda, te podés comunicar al teléfono 4305-0091. Hablando de comunicarse, ¿saben quién está acá al teléfono que me está llamando? ¿Quién, Dani? Mariano Clos. Oh, no me digas, no me... ¿cómo andás, Mariano? ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes, disculpen la ausencia, pero tuve una tarde muy emocionante. Lo debo decir en vivo y en directo. FM La Bemba, 91.3, todos para los muy buen momento. ¡Encontré con Don Miembro! ¿Y qué pasó, Mariano, que te encontré con Don Miembro? ¿Cómo te fue? Me fue como... no sabes cómo me fue. Vos estarías envidioso, si te cuento. Sí. Así que, bueno. Es la tecnología, ténganos paciencia. ¿Cómo le va, Mariano? ¿Me está escuchando? Sí, sí, sí. Espéreme un minuto que vamos a hacer algo por usted, Bueno, mientras lo estamos esperando a Mariano, se está bronceando, se está terminando de broncear en las playas de Vicente López, lo estamos poniendo en vía directo, vía México, que creo que anda por México, ¿no, Mariano? ¿Cómo? Anda por México, me dijeron. Exactamente, ¿cómo sabías? Sí, nos estuvieron contando, nos llegaron unos mails de México que andaba por ahí, así que andaba bronceándose por Acapulco, ¿no? En realidad nos lo contó el señor Niembro, que usted andaba por México. Bueno, fue una escapadita que me di porque sabía que él iba a estar allá. Y bueno, fue un grato momento con unos daiquiris de maracuyá, daiquiris de kiwi y daiquiris de lo que quieras. Había de garbanzo, porotos, y bueno, terminamos muy bien una linda noche. ¿Y en el baño terminó? ¿Cómo? ¿Terminó el baño? No, ahí empezó todo. Todo es un muy buen momento. Estoy chocho. Se lo nota chocho. Sí, mirá, no está, no. Mirá cómo quedó. ¿Se escucha bien? ¿Fuerte y claro? Perfecto, Mariano, perfecto. Muy bien. Yo pensé que estaba cubriendo Independiente desde Avellaneda y nos hablaba. No sabía que estaba tan lejos allá en México. No se escucha ni, No tiene di, ley. Se escucha muy fuerte, claro. Me pareciera que estoy a la vuelta. Estoy en una vuelta. Hablando de la vuelta. No, ahí ya estuvo otro. ¿Cómo? Sí, señor. Yo sabía que le iba a perder tiempo. Venga, de solentes. Bueno, muchachos. Muy bien, Mariano, lo vemos el jueves que viene acá sentado con nosotros. Sí, mañana hacemos la postproducción para hacer el programa que hacemos los domingos, Feliz Día de la Abuela. Ese programa que hacemos muy intimista, todos vestidos de bata y tomamos té. No sé si lo tienen, pero es... Lo vamos a ver, Mariano. Los domingos a las 7 de la mañana. No están siguiendo mucho los abuelos, pero la gente joven, pero los abuelos está. Bueno. Bueno, me alegro muchísimo, Mariano. Un muy buen momento. La tele Messi, Di María. Di María, cómo el abuelo. La cruza para él. Machelano, Di María. Ha sido un muy buen momento. Buenas tardes. Se corta. Ahí me cambié el camarero con otro de aquí. Chao, chicos. Chao, Mariano. Chao, Mariano. Gracias por estar un rato acá. Gracias, Mariano. Bueno, esa fue la comunicación con nuestro querido Mariano desde Acapulco. Lo que es la tecnología, ¿no? Sí, terrible, terrible. La tecnología de las comunicaciones, me refiero. Sí, satelitalmente igual, nos podemos comunicar entre todos, así que es muy bueno esto. Igual, ¿no? Me quedé pensando, ¿en qué? Que habló de daiquiri, de miembro, del miembro, pero no habló de deportes. De deportes. ¿Y qué pasa? Y nos dejó en banda a nosotros. Nos dejó acá para... Vamos a hacer un picado de deportes, no un partido de un picadito, sino un... Algo de noticias. Sí. Tampoco es tan importante el deporte. Queremos decir que ayer al poderoso equipo de All Boys le robaron el partido, perdió por penales con Arsenal, que es finalista de la Copa Argentina nuevamente junto a San Lorenzo. Sí, así es, que Vélez le ganó en Liniers a la Equidad y sigue en la Sudamericana. ¿Me puede contar? El Sporting no tuvo un partido sencillo, pese a haber vencido en la ida. ¿Me puede decir de dónde es ese equipo? Porque hoy en otro programa que hubo acá en esta radio no lo supimos. Es de Colombia. ¿Es de Colombia? La Equidad es de Bogotá. Ah, o sea, Colombia. Colombia. Bien, muy bien, perfecto. Dígame, River Boca, ¿juega Boca, Maxi? ¿Juega Boca con Vélez? No, con River. Con escuche. River. No, pero me parece que acá estamos enemistados con César, ¿eh? Sí. Vamos, River. Bueno, vamos, a River le clausuraron un pedazo de la cancha por vender entradas a hinchas de Boca, ¿vio? ¿En serio? No sabía. Sí, sí. ¿Vio? El poderoso Club Atlético Independiente, campeón de campeones, 7 Libertadores. bueno, que se tomó un año sabático, sí, para ir a jugar a la B. Eso es lo y que poder ellos dicen. Disfrutar del torneo más federal de la Argentina. Se va a enfrentar a Unión de Santa Fe con equipo confirmado, ¿eh? ¿Quieren que les dé la ¿sabe alineación? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Autoengaño psíquico. ¿Sí? ¿Usted dice? Sí. ¿Ah? Autoengaño psíquico, sí. Uno se autoengaña porque no quiere soportar las noticias. La realidad. La realidad. Bueno, le cuento la formación de Independiente. Quiero contar. Cuénteme. Ya que no está Mariano Clos, le voy a contar. Importa, como Tití Fernández. Igual yo respeto a ese equipo, así que... Muchas gracias. Va con Rodríguez. Uy. Hay un perro. Pará, Rodríguez, correte. Con Rodríguez en una punta, Vallés, el otro Morel Rodríguez, ¿sí? ¿Es jugador de Boca? Exactamente, y San Lorenzo. Mancuello y Samuel Cáceres, ¿sí? En el medio va a jugar Zapata, Razzotti, Pizano y Trejo. Y en la delantera, el Rolfi Montenegro y Facundo Parra. Se la dije de memoria. ¿Y cuánto tarda en memorizar eso? La vida. La vida. Es lo único que hago en mi día, ver cómo forma Independiente. Muy bien. Bueno, César, nos veremos. Tenemos el más sábado deporte. A ver qué pasa. Nos veremos a ver. El domingo, señor. El domingo a ver qué pasa con los deportes. ¿Qué día dije yo? El sábado. El superclásico del fútbol argentino, el River Boca. River Boca. Vamos a ver qué pasa el domingo. Y ahora nos vamos directamente... Al tenis. En el torneo, duelo de argentinos en el torneo de Tokio 500 de la Asociación de Tenis Profesional, Juan Martín del Potro venció a su par Berlock por 6-3 y 7-6. Siguiendo con Delpo, opinó sobre Nal Baldián. Si recuerdan, tuvo un conflicto el año pasado en la Copa Davis ante España. Dijo que era un gran jugador y le deseó lo mejor en el futuro. Muy bien, muy bien. Se fue el técnico de Huracán, el turco Mohamed, renunció por los malos resultados. También se fue un ex independiente de San Martín de San Juan, el Dani Garnero, fue despedido de San Martín de San Juan, que fue el técnico que lo ascendió el año pasado, hace dos años atrás. Sí. Bueno, perdió cuatro partidos, lo echaron. Ajá. También echaron al técnico de Ferro, el Tata Brown. Echaron a todos. Sí, hubo una limpieza de técnicos impresionante. Señores, la semana pasada hablamos de Mostaza Merlo, que... Sí. Había arreglado con Douglas y se había ido de Douglas High para irse al Docivi, ¿se acuerdan? Sí. Dos días duró ese... Dos días. Renunció al segundo día. No sabemos si era porque pensó... Y con que... rima y todo, ¿no? Sí, sí. Dos días y renunció. En dos días, sí. No sé qué me quiere decir, pero bueno. Pensó que de Racing lo iban a llamar con esta golpe de estado que hubo en la dirigencia de Racing, que se cerrucharon en el piso mutuamente. No sé, creo que ahora el canchero es el presidente y el que era el presidente ahora está de el que cuida los baños en Racing. Usted es muy cruel, porque no hay ningún hincha de Racing que le refute. Es que no pueden refutar nada. Sabe que descubrí. Yo lo digo como... En el 2002, que ellos dicen que salieron campeones, tampoco salieron campeones. Porque no se llamaban Racing. No se llamaban Racing, se llamaba Blanca y Celeste, Sociedad Anónima, que tiene el único campeonato, una empresa del campeonato argentino. Exactamente. Así que lo lamento por Racing, que desde el Chango Cárdenas, que no se ve campeón a sí mismo. ¿Tenemos algo más de deporte por acá? No. ¿Nada más? Ya nada bueno, más de deporte. Entonces, para usted, Independiente sí. Es un amor salvaje. Exactamente. Entonces nos vamos con un amor salvaje. Nos vamos con un amor salvaje. ¿Pero quién gana, Boca o River para usted? Sí, Boca. River, por supuesto. Boca. Bueno. El más grande sigue siendo River Plate. Yo no dije, ¿eh? El campeón más poderoso de la historia. Vamos, creo que empatamos. Llevé sin preguntarte ni tu nombre, con mi brazo encadenado a tu cintura, asalté tu intimidad y tu ternura, para amar sin más razones que el amor. Nos besamos sin decir una palabra, fuimos cómplices callados del verano, y mis manos temblorosas se quemaron, seducidas por el fuego de tu piel. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos, y en un instante sin saber que nos dejamos, y una ramita de ilusión para adelante como un puma entre las sombras, pegaje tu cuerpo entero con mis besos, y atrapado por las lunas de tu pecho, por el cálido gemido de tu voz, y montados en el potro del deseo, sin frontera por la noche galopamos, y nos vio la madrugada con ojeras, desvelados diciéndonos adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los umbrales del pecado, con el puñal de la pasión nos desgarramos, sin derramar ni una gotita de dolor. Que vuelvas. Sí, decime, sí vuelvo. ¿Y vos qué querés decirme? Yo quería presentar a un Preséntame. Poeta. Ah, a un poeta no, entonces preséntalo. Hombre luz, que vuelas al espacio, señálame la ruta al sol. Quiero estar allí, volando, de un modo azul, sentir sus colores, mañana en su luz. Con ustedes, César de Sur. Quiero envolverme en lo azul, repetir las frases que alguna vez me dijiste, y escucharlas sabiamente para poder repetirlas en algún momento de mi vida. El tiempo es perfecto, el tiempo suspira. trata de avanzar en el espacio que encuentra, en el espacio perfecto, en la luz divina. Esto se debe a que las caricias traspasan el cuerpo, llegan al alma y el alma fluye como la mente y el espíritu. Tratemos de ayudarnos los unos a los otros, viéndonos en resplandor, viéndonos esa luz que nos guía, viéndonos este poder que nos atrapa, nos lleva hacia el más allá, hacia un lugar donde no podemos ver, pero podemos sentir los unos a los otros. Agarrémonos las manos y pidamos gracias. Gracias por este día y por el día que vendrá. Amén. Muy bien. La verdad es que creí que estaba con Francisco. Pero bien, si usted quiere comunicarse con nosotros, lo puede hacer a vemusradio@gmail.com. O si no, entra a su Facebook, busca Vemusradio 01, que tiene un loguito verde con una nota musical, ¿no? Así es, sí, el de loguito musical. Y ahí pone me gusta y nos escribe si quiere contarnos algo, lo que no quiere, lo que le gusta, qué quiere que explotemos más. Y si no, acá en la página de la Bemba, que es www.labemba.com.ar, y ahí tiene para mandarnos mensajitos. Tenemos mensajes, señor operador. Sí, nos llamó Antonio de San Pedro. Ah, sí, San Pedro, provincia de Buenos Aires, que dice la radio está buenísima. También nos saludó Mirna. Muchas gracias, Mirna. Muchas gracias, Antonio. Si necesitas ayuda, Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, en Arezzo, 4-305-0091 al 96. Si necesitas ayuda, te podés acercar. Y si no, podés leer los horóscopos para ver cómo te va en tu día. ¿Cómo? ¿Sabe quién va a dar nuestros horóscopos? ¿Quién? El señor Nardo Orozco. Nardo, buenas tardes, Nardo. Parecía a Maxi. ¿Viste? ¿Se parece a vos? Se parece a mí. Bueno, a ver, bueno, adelante, Nardo. Ya que nuestro compañero César hablaba del espacio, yo consulto a los astros, pero esta vez me dieron no una profecía acerca de lo que iba a pasar, ¿no? Sino me dieron frases. Bueno, dígame, por ejemplo, una. Consejos, a modo de consejos. Sí. Aries, sí. Dar la otra mejilla no es buena táctica si usted es boxeador. Claro, yo soy de Aries. Bueno, así que tengo así que. Acurrúquese y que. Y Julián también es de Aries, parece. Y que yo también soy de Aries. Ah, vos también. Yo también soy de Aries. Julián también, vos no, porque no lo conoces, Nardo. Pero vos lo conoces a Julián. Claro, Julián. Viste que le dijeron dame la otra mejilla y se la dio al bobo. Sí, Julián. Sí, pero no viste cómo vino hoy. No, bueno. Ya van dos veces que le está dando la mejilla. No aprende. Hoy es horóscopo compartido. Claro. Con nuestro primerizo. Ah. Don Diego de la Busca. Bueno, vamos con ¿cómo Tauro? Le va Don Diego? Creí que iba a decir Don Diego de la Vega. Me lo dicen todo el tiempo, pero ya está Flor para eso. Claro. Bueno, vamos con Tauro. Si su pareja la engaña, hágase la tonta. Siempre vuelven con una. Frase célebre de la señora Mirta Legrand. Muy bien. Mira Mirta. Me parece que los astros están conectados con la señora Mirta Legrand. Hoy nos toca, sí, tenemos. Sí, sí. Bueno, Cáncer. Cuando encienda el cigarrillo, viene el colectivo. Ley de Murphy. Claro. Típica. Géminis. Esta semana estará más contento que perro con dos colas. ¿Por qué estaremos contentos? Y yo lo que no entiendo es el dicho. ¿Por qué como perro con dos colas? Usted sabe. Bueno, porque el perro mueve la cola. Cuando está contento y cuando se está más contento. Claro. Igual también hay otro, ¿eh? Claro. Sí. Si tiene rabito, ¿viste? Claro. ¿Puede mover el rabito? ¿Viste? El perro tiene la cola larga y rabito. Decirlo. La versión original dice más contento que puto con dos culos. Ahí está. Bien. Dígalo. Muy bien. Ah, ya lo dijo. Sigo con Leo. Siga jugando al yo-yo, usted que es un egocéntrico de mierda. No está jugando al yo-yo, está mandando mensajes. ¿Quién? Leo. No, pero me refiero al signo solar. ¡Ah! ¡Es muy bueno! Es muy bueno. Vamos arriba. Bueno, vamos con Libra. Esta semana su sentido común será el peor de los sentidos. Deje mañana lo que pueda deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Muy bien. ¿Cuál es su mejor sentido, Nardo Orozco? Mi mejor sentido es la audición. Audición. ¿El suyo, señor César? Y el mío, por el lazo que tengo, el olfato. El olfato. Indudablemente. Usted huele... Obviamente. Yo vuelo, a lo lejos vuelo. Los radios escuchan, no lo pueden ver, pero... A lo lejos, a lo lejos. Claro, de lejos no se ve, pero se huele. Pero se huele, huelo los perfumes. Así cuando se está acercando a alguien, está por entrar, ya sé quién es, por el perfume, ya me doy cuenta, lo vuelo ahí, digo, este es Diego, este es Juan, este es Ricardo... Lo vuelo, lo dejo. Bueno. Diego. Según mi novio, digamos que el gusto, ¿no? Las cosas que entran por la boca, digamos. Claro. Bien. Y yo, la visión. No veo nada, así que es uno de mis mejores sentidos. Más serán hecho, los otros. Ojos que no ven, corazón que no siente. Claro, exactamente. ¿Con qué seguimos, señor, en el horóscopo? Sagitario. La tostada siempre va a caer del lado de la manteca. Díganme otra si no les pasa. Otra ley de Murphy. Es verdad. Murphy. Sí. Bueno, Escorpio, para las suegras existen los sicarios. Exactamente. Puede comunicarse al 0800-333 sicarios para deshacerse de su suegra. Cobran barato. Capricornio, si su marido le mete los cuernos, cómprese una lima. Para limar los cuernos. Seguimos con los cuernos. No va a ser las uñas. ¿Por qué no? ¿Y por qué? Bueno, capaz que hay gente que le gusta, qué sé yo. Y hay gente que en el acto le gustan los arañazos. Límate las uñas para olvidar. Las mordidas. Bueno, habló el cuello. Habló cuello loco. Bien. Bueno, Virgo, si su culo es una flor, usted se cae en la primavera. ¿Ah? Uh-huh. Mira. Muy bien. Piscis, cocodrilo que se duerme... Es cartera. Muy bien. Muy bien. Auspicia este bloque papel higiénico Tigre. Una garra en tu culo. Bueno, y Acuario, en San Clemente encontrará uno muy grande. Qué bueno. Muy bueno. Muy bueno. Me voy muy para bueno. Me voy para San Clemente, me parece. Muy bueno. ¿Nos vamos, Diego, para San Clemente? Muy bueno, muy bueno. Total. Prefiero aguas verdes igual. Ah, yo también, sí, seguro. Sí, bueno, sí, hay mucho el campamento. Yo estoy anotado ya. Hay muchos que se anotan. Todos. Sí. ¿Conocen el chiste de Dopo te borro? Después se los cuento. Es? ¿Cómo es? No, cuéntelo ahora. No, al aire. ¿Le sí, parece? Claro. No me lo acuerdo. No me acuerdo bien, pero parece que venía el león, que era el rey de la selva. Y decía, Matt, decime tu nombre, porque era un león italiano. Y dice, yo sono el monito. Y entonces te anoto, ay, no, señor el león. Y salía corriendo. Y así varios animales, a la cebra. Y el león anotaba y todos se asustaban y salían corriendo. Y se encuentra con el elefante. Y dice, decime tu nombre, y sono el elefante. Y dice, y entonces te anoto. Y dice, yo te cojo. Y dice, entonces te borro. Es muy bueno. Bueno, y nos vamos con un temita musical de la Bersuit dedicado a Gabriela Ferrante. Sí, dedicado a Gabriela. Que sueño se hace realidad o pareciera algo casual. Aunque ponga la barrera, yo te la mando a guardar. Toda la vida es un baile, te pueden bailar. Aunque no quieras, lo verás en una cancha o en un bar. Vuelta manija me doy, subiendo al latido de esta vibración. Callo, taquito, chilena y tablón, el fuego sagrado de mi corazón. llorar. Se ha terminado el festival. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final. Segundo manito de Selvi Cagabice. Ajá. Yevi. Para empezar, te vengo a cantar el nuevo meneadito que te. Bueno, acá estamos con el meneadito. Estamos en bailando, estamos todos bailando acá, César, en la mesa. Bájate de la mesa. Sí, sí, sí, me bajo como loca, me copé, estoy como loca. Está con movimientos pélvicos. Así es. Atractivos. Gracias por lo atractivo. Bueno, la verdad de la milanesa estamos. Vamos a desenmarañar este tema. Sí, el meneadito. ¿A qué se refiere el meneadito? Para mí le está hablando a alguien. No, yo tengo la posta. Decímela. ¿Cuál es? El meneadito es un lugar, por eso dice ahí. Ah, es un lugar. Un lugar, y el tipo lo está buscando en el GPS. Claro. ¿Esto está chequeado? Está chequeado. Está hiper chequeado. A ver qué dice la letra. Un chico te pusiste a bailar, bailate un ritmo. Que te gustó, se llamaba el meneíto. Que te gustó. Claro. Pero es un ritmo. No, pero no. Pero no, para mí es un baile. Se refiere a un lugar. Por eso lo bailan en honor a ese lugar. Ah, es el baile autóctono del lugar. Claro. Podría ser ambas cosas, ¿no? Un doble sentido. Está bien, puede ser. Así que. No. ¿Sabes cómo cada cual la quiera. ¿Vos cómo lo interpretás? Y yo la interpreto como el meneadito ahí. Mientras hace el meneadito, cuando va bajando, se ve la colita y dice ahí. Entonces, ah, es un lugar anatómico. Claro. O sea, no es GPS que te lleve. Y algunos quizás, sí, sí. ¿Sí? Redireccionando. Recalculando. Bueno, mire la verdad. Se nota que no tengo GPS. Claro. Bueno, tratamos de desenmarañar este tema. Claro, un tema es que tratamos. Es un tema que en la cultura popular está haciendo estragos. En las fiestas de 15, sí, en los casamientos. Sí, todos pensando de qué habla este tema, ¿no? Con la botella, porque ponen la botella y hacen el meneadito para abajo, a ver hasta dónde llega la botella usted y sube. Usted tiene mucho cumpleaños de 15, me parece. Sí, usted sí, tiene sí. La idea pija, fija, digo. Sí, ¿Nunca hicieron el baile en la botella? No. El meneadito abajo y ahí, y te quedas ahí. Ahí se rompió la botella. Deje bailar. Eso lo hacían los brasileños con la lambada. En claro, momento. Claro. ¿Y el meneadito qué tiene que ver? Y tiene mucho que ver esta música con la música brasileña. Sí, sí, sí, con la samba. Sí, pero esto no está chequeado tampoco. Discúlpeme, César, chequeé la información. Vamos con alguien que sí chequea la información. ¿Quién es? Diego. Yo, ¿quién va a ser? Bueno, vamos a tirar una buena para los fanáticos de las pastillas del abuelo. Ya saben que se encuentran realizando una gira por el país. Y este sábado nos toca a los porteños, ya que van a estar presentando su nuevo disco en Tecnópolis. Muy bien. Gratis. Y la entrega es gratuita. Gratis. Muy lo bien. Mejor. Buenísimo. Una muy buena banda el viernes que viene, viernes 12 creo, no, viernes 11. 11. Viernes 11 de octubre en el Roxy Científicos del Palo, una muy buena banda que comenté la otra vez que hizo un disco con toda la historia argentina. Sí, muy, muy interesante. Interesante para verlos. Sí. Hay 2x1 en entradas por ahora, si quieren comprar. Ajá. Muy interesante. Vamos a chequearlo. Tenemos también un aviso de un restaurante. Tal cual. Bueno, para los chicos de Minga, les mandamos un beso grande porque se están encargando de nuestro catering a partir del próximo jueves. Costa Rica 5870. nos van a traer una cena para dos personas para que sorteemos entre todos los oyentes de la radio. Así es, y te puedes comunicar a nuestro mail abemusradio@gmail.com o a nuestro Facebook abemusradio01, el de logo verde y la notita musical, o a nuestra página www.labemba.com.ar, el Zbox, o a nuestro blog siabemusradio.blogspot.com.ar. Si tenés problemas de salud mental y adicciones, te puedes comunicar al Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones en Arezzo. Si necesitas ayuda, te puedes comunicar al teléfono 4305-0091. 4305-0091. Muy bien, tenemos cumpleaños hoy. Hoy cumple Mirtha Legrand. También cumpleaños. Estamos hablando de ella. ¿Cuándo? Pasó los 100. Y pasó la centena. Mira, saludos Mirtha, si nos estás escuchando, saludos a tu nieta. Nos sigue. Ya no tienen más lugar para ocultarle la piel que se estira. ¿Dónde tiene la piel que se estira? Tiene un nudo, camperas. Tiene un nudo en la nuca, atrás del pelo. Discúlpenme, ¿no vieron que anda con una mochila? No es una mochila. Es piel. Es todo piel que hicieron. Claro. Le dibujaron las patas adelante, claro. Y va con la mochila colgada. Bueno, saludos a su nieta Mirtha. También cumpleaños hoy el señor Pepito Marrone. Pero bueno, no los cumple más y... No recuerdo su nombre, pero cumple uno de los músicos de Los Ariscos. Ah, ¿también? Sí. Jorge González. Ahí está. Saludos a Los Ariscos y a Leo, que también debe estar cumpliendo años hoy. Así es. Sí, sí. Yo quiero mandarle un beso grande a alguien que cumplió años esta semana, mi querida madre, Aide Vasconcelo. Yo le mando un saludo grandote a mi hija, que la veo el sábado. Estoy ahí con muchas ganas de verla. Un saludito grande a Maya, y a Agatha Meli. Bueno, no, yo le mandamos un saludo también nosotros. Sí, vamos. Dale, yo, aunque estoy un poco enojado con la humanidad, le mando saludos igual. Bueno, saludos a la humanidad que nos está escuchando. Vamos por más el jueves que viene. Así es, compañero. Adiós. Nos estamos viendo. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós, mis queridos. Esto fue todo. Adiós. Aprende a bailar el ritmo del chipi chipi. La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660.